Más que gente que se baja porno de internet. Más que héroes tienen las manos ensangrentas. Más que verdades has leído meando en un bar. Aplastante mayoría popular. No mires por donde lo mires. Los veos somos más. Deforme. Luego se me ocurrió miraros. ¡Joder, sois feos de cojones! Más que besos, más que sucursales mugre aquí. Más que ratas en los ministerios de Madrid. Más que birras han caído antes de tocar. Más que horas aún nos quedan para irnos a acostar. Exigimos respeto a la fealdad. Van a tener que escucharnos. Los feos somos más. La la la la la la la la. Buenachos y entregaos. Los feos somos más. Más sinceros, más flipaos. Los feos somos más. Y más desinteresados. Los feos somos más. Más liantes, más zumbaos. Los feos somos más. Más cachondos y enrollaos. Los feos somos más. Más humildes, más colgaos. Los feos somos más. Mucho más despreocupaos. Los feos somos más. ¡Que nos quiten lo bailao!